Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias de estar aquí y muchas gracias a Plataforma Bogotá por recibirnos, por haber apoyado este proyecto. Muchas gracias a Juan Pablo también por haber colaborado desde el principio con este proyecto y haber aceptado de seguir esta aventura, una loca aventura. Y pues estamos aquí llegando al final de una primera etapa de un proyecto que realmente ha sido para nosotros de una gran ilusión. Y vernos aquí con ustedes, pues la verdad es que parece mentira que estemos aquí en Bogotá con todos ustedes contándoles un poco sobre lo que ha sido esta experiencia. Para mí también es como súper chévere de poder reunirnos aquí alrededor de un continente, que África, que parece tan lejos desde América Latina. Y pues es súper chévere que podamos, digo, es una idea desde hace muchos años y que podamos ahora encontrarnos alrededor de este tema, juntos, hablando de África y pensando qué tipo de relaciones podemos establecer con América Latina. Yo sé que tenemos muchas informaciones sobre África que se dan en los medios de comunicación. África la conocemos. ¿Se ha ido la? ¿Se ha ido el sonido? ¿Sigo? Ah, ok. Ah, perdón. Ok, entonces decía que conocemos mucho desde América Latina, África a través de los medios. Sabemos que es un continente en donde hay muchas dificultades. Oímos que es un continente donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay pobreza, donde hay un sinfín de catástrofes, ¿de acuerdo? Pero es cierto, pero tampoco es solo eso. O sea, África es un territorio gigantesco, muy complejo, muy diverso. Y pues quiero compartir con ustedes algunas cosas como muy generales, un poco para podernos situar. Pues África, ¿dónde es? Aquí. Aquí le apoyo. Ok. Mac no es mi amigo, lo siento. bueno, África son 54 países. Son 30 millones de kilómetros cuadrados. Son 1.000 millones de habitantes, que representa el 14% de la población mundial. Es el continente más joven del mundo. 40% de la población tiene menos de 15 años, por eso se dice que el futuro está en África. El Sahara es el desierto más grande. Es importante porque el Sahara separa lo que se le llama la África del Norte y la África que se le llama la África Negra. Entonces es un elemento muy importante de separación que tiene también, digo, connotaciones también políticas y raciales. Se hablan más de 2.000 idiomas. Yo pongo idiomas, no lenguas, porque me parece que también son idiomas importantes en esos países. Además de los idiomas coloniales, digamos, el francés, el inglés, un poco de portugués, español. También, pues, son cifras un poco también motivantes. África tiene también premios Nobel, tiene también medallas olímpicas y África también tiene muchas riquezas. ¿De acuerdo? África tiene el 30% de la producción mundial de mineral, tiene el 93% de la producción de diamantes, tiene oro, tiene petróleo. Pero es uno de los continentes más pobres del mundo. Apenas el 2% del PIB mundial está en África. La mayoría de estos recursos son explotados por las multinacionales europeas o estadounidenses. ¿Qué pasa, digamos, si hablamos de conectividad en África? Compartimos con ustedes unas poquitas informaciones para no saturar. Digo, África está conectada, su población al solo 30%, menos del 30% de su población está conectada con Internet, pero es uno de los continentes en donde hay más, la penetración del Internet es más fuerte actualmente. Digo, es un territorio casi virgen en estos temas. De esos 30%, hay 10 países que concentran la mayor cantidad de gente conectada. Tenemos Marruecos, África del Sur y Nigeria. Nigeria, el porcentaje es menor, pero en realidad la cantidad es uno de los países más poblados del continente. Entonces, en proporciones es menor, pero en absoluto es mayor. Burundi es en el caso extremo, apenas el 2%, el Chad, que es apenas el 3%, y la conexión al mes cuesta $600. Digo, el 14% de esta población está conectada a redes sociales, sobre todo los jóvenes, que se conectan mucho a Facebook, Twitter, y la mayor parte de la población utiliza para conectarse los portables. O sea, muy poca gente se conecta con computadoras, la mayor parte es por teléfono. Y se espera que en el año 2000 más de la mitad de la población esté conectada y tenga teléfonos portables. Es uno de los mercados más prometedores y eso hace que las grandes empresas estén llegando de manera muy agresiva con teléfonos muy, muy baratos. Y digamos que los países que tienen mejor conectividad son los que están en las costas, que es donde pasan los cables. Los cables de fibra óptica y es donde los costos son relativamente más baratos. Se espera para este año la creación de un canal que comunicará América Latina con África, que parte desde Angola hasta Brasil. Normalmente es un proyecto que está en construcción a partir de este año. ¿Qué pasa si sobre la creación digital en África? Digamos que hay, a pesar de todo, ciertas condiciones, el arte digital está llegando. A pesar de los problemas de conectividad, pues hay artistas que han comenzado a explorar estos temas desde hace varios años. Tenemos, por ejemplo, de los que más o menos es un fenómeno que, bueno, según las investigaciones que yo estaba haciendo, comienza más o menos desde el año 2000. Seguro que hay precursores desde mucho tiempo antes, pero de manera más significativa. Quizás uno de los primeros es la Bienal de Dakar. La Bienal de Dakar es importante porque es, digamos, el evento en temas de arte contemporáneo más importante. Es la única Bienal de arte contemporáneo que existe en todo el continente. Y en el 2004 propusieron una sección que era especialmente para artes digitales, se llamó el Dakar Lab. Esto sucedió durante hasta el 2008, se mantuvo. Ahora ya no existe, pero el arte digital llega como una nueva disciplina mezclada a todas las otras disciplinas artísticas, pero es cada vez más presente, o sea, son instalaciones, videoarte, instalaciones sonoras, que comienzan a aparecer de manera más marcada. Hay otras iniciativas independientes que llegan también. Por ejemplo, tenemos en Dakar un festival que se llama Afropixel, que está desde el 2008 y que se mantiene aún. Hay colectivos en diferentes países. Este nuevo festival, Fakke Gusii, que se ha lanzado el año pasado en África del Sur. Tenemos también plataformas que tratan de reunir información sobre el arte digital en África y tenemos también colectivos de artistas que trabajan también con informáticos. Digo, hay un trabajo más de colaboración y de pluridisciplinaridad que se están gestando y que proponen, además de arte, de creación artística, proponen por ejemplo, desarrollo de aplicaciones para telefonía móvil, desarrollo de aplicaciones para la web que pueden servir para el sector de la medicina, por ejemplo, o para el sector de la agricultura, iniciativas que tratan de mapear la ciudad porque es un tema, el urbanismo es un tema que, bueno, que está todavía por desarrollarse. Y pues así tenemos también, por ejemplo, en África del Sur, una universidad que ofrece ya unas formaciones sobre artes digitales. Es decir, que hay poco a poco, desde principios de los años 2000, una dinámica que se ha venido instalando que permite que el tema digital, de creación digital, se instale poco a poco en el continente. Tenemos artistas que están ya, digamos, presentes en eventos importantes, tanto en la región como fuera del continente. Sudáfrica, tenemos artistas de Túnez, Marruecos. Bueno, digamos que los países que más dinamismo te han tenido son África del Sur, Nigeria, Kenia, en donde tienen, como digamos, artistas que están como más con proposiciones mucho más dinámicas y pues que van desde instalaciones sonoras hasta instalaciones inmersivas, interactivas, etcétera. En este contexto, nosotros estamos desarrollando entonces nuestro trabajo a partir de Trias Culture, que es una estructura que se creó en Senegal en el 2008, con el objetivo básicamente de promover el uso de las tecnologías digitales en el medio de la cultura y del arte. El objetivo es realmente cómo proponer a los artistas que integren estas tecnologías en sus procesos de creación, pero también en sus procesos de gestión de proyectos, en sus procesos de emprendimiento. Y también la idea ha sido desde el principio es crear ese vínculo con otros continentes del sur, principalmente con América Latina, ya que es un continente que está muy orientado hacia Europa principalmente por razones históricas. Y en ese sentido nosotros hemos definido cuatro áreas de trabajo, uno que es más formación en emprendimiento cultural, pero focalizado hacia lo que es el uso de las tecnologías digitales en todo el proceso de gestión de un proyecto cultural que tiene que ver con redes sociales y marketing y comunicación. Bueno, en todas las etapas del proceso de producción de un bien cultural, cómo intervienen los medios digitales y cómo es la llegada de lo digital ha transformado también ese mismo proceso de producción. The Click Dance es un programa que tiene que ver más que todo con experimentación para procesos creativos. Hemos propuesto a artistas, sobre todo de las artes escénicas, la exploración de diferentes tipos de dispositivos, captores, video, etcétera. La interactividad, hemos trabajado mucho con sensores interactivos. Y estos son algunos de los talleres que hemos hecho con Pure Data, sensores. También, perdón, trabajamos la parte técnica, digamos, dentro de los talleres se proponen a los artistas, acompañados de informáticos, desarrolladores, que experimenten alrededor de las tecnologías que se están usando en los talleres de creación. Entonces, a veces no hemos podido realizar nosotros pequeños captores de sonido y pues eso es un trabajo que se hace con jóvenes en las universidades y con jóvenes profesionales de la informática. En emprendimiento cultural, pues trabajamos en un eje general que es más cultura digital, que mezcla todas las disciplinas artísticas, pero también hay formaciones que están más orientadas a disciplinas específicas como la danza, la música, etcétera. Y pues trabajamos también con mujeres para proponerles el uso de las tecnologías digitales como medios de comunicación. Pues la idea es ver cómo de alguna manera se puede integrar estas poblaciones dentro de estas nuevas dinámicas. Y con jóvenes, digo, con jóvenes se proponen talleres de arte digital en donde digo, de manera como muy lúdica, se proponen también discutir temas que son muy importantes dentro de la comunidad, por ejemplo, los temas de medioambientales, y a partir de ahí, pues se va discutiendo con los jóvenes todo el tema ambiental, pero produciendo al mismo tiempo un objeto interactivo que responda a las preocupaciones que los chicos tienen con respecto a ese tema. Y llegamos a Africa Artbox, que es el proyecto que nos ha traído aquí a Bogotá. Este es un concurso que lanzamos el año pasado en colaboración con Juan Pablo desde aquí y un equipo como de 18, 20 profesionales que están un poco dispersos por todo el mundo, entre Kenia, Cuba, España. Bueno, había todo un equipo que ha estado colaborando con nosotros. El objetivo de este concurso era entonces, quieren un poco entender qué es lo que estaba pasando en artes, en tema de las artes digitales en el continente. O sea, habíamos trabajado durante 8 años alrededor de este tema, pero no siempre sabemos qué es lo que, si los artistas siguen produciendo, qué tipo de tecnología están usando. Y pues ese fue como, digamos, uno de los de las razones que nos hizo lanzar este concurso. Además, el objetivo era también ir como creando un espacio que pudiese como reunir a la gente que estaba interesada en el tema digital en el continente, digo, para poder hacer como una especie de fotografía de qué es lo que está pasando ahora, cuáles son las dinámicas que se están dando y sobre todo quiénes son los actores de esa dinámica. Y pues así lanzamos en junio del año pasado este concurso. Y la verdad es que los resultados fueron bastante alentadores, lo que significa es que los artistas están trabajando, simplemente están esperando que puedan haber eventos o acciones que les puedan reunir. Tuvimos cerca de 150 inscripciones, 25 países que estaban representados y de ahí surge una primera colección o catálogo con los artistas seleccionados y el artista ganador, pues la idea es reunir esas obras poco a poco, aumentarlas en un catálogo y este catálogo se puede presentar después en los diferentes festivales, ya sea en África o al internacional. Con esto lo que se quiere es posicionar el arte digital de África, que esté cada vez más presente en los eventos internacionales, es decir, que, bueno, África también está produciendo arte digital. Generalmente cuando la gente organiza festivales fuera del continente, es que como parecería ser que no hay arte digital en África. Entonces hay mucha producción y ese es un poco el objetivo del catálogo. Este evento lo cerramos en diciembre del año pasado, en donde hicimos un encuentro, en donde hubieron una serie de talleres, hubieron exposiciones, presentamos a dos artistas canadienses que vinieron a presentar su obra y a hacer talleres. Se presentó también las obras de los 6 artistas que fueron seleccionados como finalistas, un artista senegalés, un artista de Kenia, y un artista de Malí y 2 artistas de sudafricanos que fueron finalistas, más el ganador que está aquí con nosotros, Nathan, cuyo premio fue entonces la residencia laboratorio en Plataforma Bogotá. Es una residencia que ha durado cerca de 2 meses y que pues ha permitido crear ese proyecto que Nathan propuso al concurso y que fue seleccionado. Además del trabajo que ha desarrollado con los artistas colombianos con quien él ha podido compartir durante todo este periodo. Y digo, eso es súper importante porque es como una primera puerta que se abre a ese proyecto que queremos realmente construir de una red del sur relacionado con las artes digitales. Entonces, eso es como nuestro objetivo a partir de ahora. Es decir, cómo podemos utilizar esta experiencia como la puerta de entrada a un proyecto de más largo plazo, a un proyecto colaborativo y que nos permita, digamos, reflexionar de manera conjunta qué significa arte digital en nuestros espacios, en un sur que tiene ciertas características. África, América Latina no son iguales, pero compartimos muchas cosas, además de una historia. Compartimos maneras de utilizar la tecnología, las maneras en cómo la tecnología llega a nuestros espacios. Entonces, la idea es proponer esos espacios de reflexión y producir también pensamiento alrededor de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo, de cómo nuestras realidades se están transformando. De manera de que no estemos como aislados y siendo simplemente viendo que todo cae de peso, pero que somos, digamos, la impotencia de poder interactuar con esos cambios. Entonces, eso es como el objetivo de este proyecto y pues espero que nos veamos aquí el otro año porque no estamos nada más que comenzando, ¿de acuerdo? Y pues muchas gracias. I need to speak in, okay, I'm getting thumbs up. Okay, so just to preempt this talk and situate it a bit for you, it's mostly about me, but half of it's about me as a person, my background, and my practice, and the other half is about the workshop. And the purpose for that is to help give you an idea about where the workshop comes from and to help you better contextualize the stuff you're seeing and the process as a whole. Okay, so to start off, I'm from South Africa. For those of you that don't know, it's the red continent, country at the bottom of the African continent. I studied at a university called Stellenbosch. I did my undergrad in fine art. It is where the Black Arrow is. This is the campus. It's awesome. It is also the center of our wine region in South Africa. I did a master's degree at University of Witwatersrand. It's the university that Maria Luisa mentioned. And that is in Johannesburg, which is the Green Arrow, which is also where I live now. This is the Wits campus. And this is Johannesburg. So this is the suburbs of Johannesburg. And this is our city. Lots of trees, very green, very pretty. And I now currently live in downtown Johannesburg, kind of the CBD, and I actually live over there, right? And if you're wondering, wow, I wonder what the view from his roof looks like, I got you, it's pretty awesome. So that's Joburg, where I live. It is an amazing place, and I'm opening up the invitation that this could be you. Okay, more photos of Joburg from my roof. Okay, so now that we're friends, we're close, and we're familiar, I can tell you that I don't make a living off art, at least not in the normal sense. So I don't make objects, give it to a gallery, gallery sells, and I get money from that. I do lots of things, and these are some of them. So even though I have a background in fine arts, the bulk of my work involves technology. One of the things I do is I design custom electronics for myself, for companies and institutions. I also work as a engineer at a company recently that's involved in the Internet of Things space, which is awesome. And some of these objects I sell, and some of them I use for workshops. So myself, along with a collection of my a few partners, let's say, a loose collection of people, run things like workshops for kids. The top-hand corner, where we build games using technology, and we just sort of, the aim is to get people not using technology, but exposed to things they wouldn't necessarily have been exposed to, and seeing technology as something that can be used and not just sort of consumed. We do workshops where we also build custom controllers for computers and games. So this is at the University of Wits. This deserves a special mention. The lady in the photo wanted to build a controller for a game. So if people saw her playing it, they thought she was controlling it with her mind. So under her fingers, she's built the controller, and she plays it by sort of manipulating her temples. Some of the other stuff I do, this is a conference we organized for looking at maker practices inside of education. So how you can start introducing sort of making culture into teaching in schools. And one of the workshops we ran there was we built this badge, which you can use to, you can sort of program it to beat at the same pace as your heart. And the idea was we were trying to discuss how we can introduce technology into subjects that don't normally use technology. So this one in particular was looking at how you can combine biology. So we were looking at biological rhythms and how they relate to computer systems and timing. This is a small video, look at the sound. So this is what the badge sounds like normally. Right, it's like a heartbeat sound. But if you speed it up, there's a clock sound, right? So this is a sort of jumping off point to discuss with students, teachers, how we can start linking up technology and a whole bunch of subjects like history, sociology, and not just science and maths. Another workshop, this involved music and looking at how the future of music is influenced by technology. This was with a German collective called The Constitution. But yeah, lots of workshops, sort of things. The goal is to sort of engage people on the intersection of art, technology, and culture. and seeing which one leads what in whatever sector and just sort of going with it and seeing what we can produce out of it. A lot of hackathons and things like that. One of the other things I do is I build interactive installations, so hardware and software for companies, for lots of things. This is something I built for myself. It is a very large alphanumeric display, so you can display single letters on it if you tweet it or go to its website. This is on my roof, which I showed you earlier. And I actually used this to teach Internet of Things sort of practices to young kids, let's say. This is it on my roof. The highway is next to it. So it's fun. You can display things like help. Okay. And then the one other thing that is worth mentioning in terms of advertising, the one project that's worth showing because it was a very fun project, with a group of people, the Johannesburg Zoo is very nice, but it's struggling, and it doesn't have lots of money to do sort of community management and social media. So we rigged up the, do you guys know what a honey badger is? Honey badger, right? So we rigged up the honey badger's cages with sensors. So when it moved around, we could trigger tweets. We got copywriters to write a whole bunch of tweets that were relevant to zoo news, to conservation, and people could follow the badger directly. And when he would say, go eat, it would tweet something relevant to food. Like you could come and feed animals on Friday, right? Very awesome project. So I'm going to drink water because my mouth is super dry. Let that sink in. Okay, so all of this is sort of what I consider my practice. All of it involves technology in one shape or another. And what I want to, you can take the badger. Instead of showing you lots and lots of work of mine, which is tedious, I kind of want to highlight two big shifts in my practice that affected the lab. So the lab came out of a proposal for Africa Art Box, like Maria Luisa mentioned. But it was seen, when I originally put it together, it was as a thing that I did in solitude. For 6 weeks, I just focused on that and did that. As we changed it, a big challenge for me was to see how I could include a group into this process, but still make it productive for them. So I just want to give you an introduction to my practice and how I work with technology in this sort of space, so it'll help you better contextualize the project and the work that you see. So, this is a video. So, as a whole, I'm very process-orientated and object-centric. So, a lot of what I do is fiddling, right? It's sort of practice-based learning where I will intervene with objects and see what process they can initiate and sort of work within the constraints of the physical device itself. A lot of this involved older technology. For instance, Nokia 3310, I'm sure most people have had or seen one of these at some point in time. There's a surplus of these. I can get the screens very cheaply. So through messing around, I figured out I could actually display images on them, my own images, my image. And a big question for me with a lot of this work is looking at these domestic technologies and sort of asking how you can reassert a sense of agency in the face of them when they're designed to be consumed in a very particular way. So a big question with a lot of this kind of work where I'm intervening in things is how you can be productive and critical as opposed to being like, oh, it's lame, right? Sort of taking these things and making something more out of them. So fiddling with the Nokia 3310 and slide projectors. Everyone knows slide projectors? Yeah. 3310 screens are actually the perfect size of a slide cradle, so they fit in really perfectly. So messing around, eventually what I came up with was a device where I'll play it, and you can sort of see what it's doing. It's very dark. No. Let's try that again. Okay, I'll paint you a mind picture. So this is the device. The noise that you heard was the slide arm busy progressing the slide forward. So what I did is I would take live video from a webcam, downscale it to, it's about 84 by 48 pixels, the size of the screen, play it on the slide projector, and push the mechanical limits of the device to see if I could get video. Right, so that's as fast as it can go. And A lot of this work, and the point I want to make with this work by showing you, is it's about a particular approach to technology. So it's about working with things that exist as materials and seeing how you can use them to create the products that you want as opposed to just criticizing things. So it's about making things, putting them out there that sort of represent a reality that you want to be a part of. If more people did stuff like this, I would be a lot happier, right? Let's see if this video works. This is sped up. No, okay. So that's very important because it's about intervening in sort of objects that exist to initiate processes you don't always necessarily know the outcome of. The next shift that I wanted to show you, which is kind of important to me, is my practice became very interested in consumable devices, but not so much taking them apart, about producing them. So using the codes of consumer electronics as a way to sneak in things to people's lives, right? That's the one thing, and the other thing was also using the ability to mass produce things over and over again that have a function that plug back into reality as a way to communicate something. So for instance, he has some of these kinds of things. I really hope the videos work. Yes. So this is a present. These aren't objects. This is all process that I've recorded just to kind of give you insight into the kind of things I end up doing. It says duis. Duis is an Afrikaans word for box, but it's also a really good way to insult someone, right? So this is a present for someone that she really liked. Right, so it's sort of like it's studio exercises, busy trying to build things that exist as standalone objects that you could plug back into people's lives as a way to change the sort of conditions they came out of by changing how they perceive them. That's a candle that if you blow, it turns on. I haven't figured out how to turn it off yet. No, this video is not working. This is my magnum opus. No, I don't. No, I've got them on the other machine. Okay, this is a light, like a fluorescent tube, but playing with looking at how lights work, this idea of dimmers, where you sort of twist them to get the right amount of light, was very funny to me too, if you could explain to someone, like, I want this much light. So the way this works is when you hold a certain part, that much lights up. So you can sort of go, I want this much light, that much of the light lights up, sort of thing. And then this video, also just not working. Okay. Actually, can I close? I just want to see if the other PowerPoint's open because these were working earlier. No. Wait. I'm going to play them like this. There we go. Okay. This is a prototype I made many years back, but it basically sticks into the back of your car. You can control it with a cell phone app, but it allows you to send like emoticons to people, so that'll drive them behind you. There's a really good one I wanted to show, but the computer's not going to play ball with me. Let me see if I can show you this. There we go. Fuck, okay. Anyway, so let's move on and hope that the rest of every video I have works, because that's all I have. Okay. So the big thing that was important for me, and okay, let me explain this in case it doesn't work for a second. But so the big thing that was important with this kind of practice, like I mentioned, was instead of just creating things that invoked reactions and experiences, it was about using technology and its ability Because it's cheap and it's you're able to create things that you can plug back into reality. So they don't exist in a gallery, in particular spaces. They can be used by everyday people, and that was very important. So this is another example. This is an application that runs on... please work. I think it's going to work. That runs on your computer, and when you're using email or any text-based application, I always found, particularly when I was working in offices what's office, like commercial spaces? Email was the predominant form of communication because you could keep track of it, but what that meant is people would always be very kind in emails. So you'd have to get really angry and you couldn't really express that. So this is an app that sorts that out for you. So it's a sort of layer on top of the technology that helps you express yourself. And it's definitely going to play. So we're writing an email. I'm getting angry. So essentially, you get angry, you shake your computer, and it just pumps out strings of profanities for you, and it also makes the choking sound, which is pretty cathartic, right? So this is something that exists. It's out in the world. It's sort of, what's important to me is, even if it affects one person, it's meaningful enough because it's out there. It's part of people's lives. The next two things I'll show you very quickly, they're a similar thing. This is sort of built on this idea of trying to communicate better with the technology available. So this is Skype. I had a long distance relationship. We are now short distance. But instead of sending kiss emoticons, which anyone can send, this is a device you actually kiss, and then it sends the emoticons for you. And you can do like short and long kisses. All right. Next one is also a GUI one. Partner, long distance. Very tired of writing emails or Skyping. This was an important event that was happening, and I wanted to do something more meaningful, but writing letters was a bit like our postal system doesn't work. So this was a device that I plugged into my computer. I would type out the letter, it would record the letter itself, and things like my cadence, so like how fast I write certain things, my mistakes, and then I could mail this or FedEx it to my partner. She would plug it into her computer, and then it would type out the letter for her from me into a text editor. So this is a very short excerpt because it gets raunchy. Okay. So that gives you a sort of idea of how I work the technology and my interests in it. This work is precursor to the lab, so I just want to give you an idea where the lab's original thought came from. I was a resident at the Fakugezi 2015 festival. Maria Luisa mentioned it. And the theme for this was exploring cultural technologies for future Joburg. The basic question we were asking, or what was asked of us to ask, was what does the future of a city like Johannesburg look like, and how is technology involved? The problem for me was the knee-jerk reaction when it comes to technology is generally like flying cars. Like, it's a very technified future. And Joburg's a very interesting city because we have a lot of informal and ad hoc networks that actually make it work. So things like taxi systems, recyclers, street vendors, that really keep the city functioning. But the question is sort of rather what happens to them in a very technological city. And what do you lose in that process? So that was the starting point for me. One Sunday, I drove through the town, through a small section of the city, and I scanned all the Wi-Fi networks looking to try and get online. And it didn't really strike me. I live there. I know there's no free internet access. But there was no free internet access, right? There was about 400 of these open networks in public space, but you couldn't access them. So part of me wanted to see how you can use this limitation as a material to produce something interesting, particularly around using these networks more informally, so very structured technology like Wi-Fi and internet access, using it informally, and trying to understand sort of the role they play in public space, because they, even though it's not physically shaping the space, the infrastructure does to a certain degree, and you can't access it, yet it's part of your public space. So I built this Frankenstein device, and what it does, it allows you to play Exquisite Corpse. Does anyone know what that game is, right? The Surrealist game? Cool. Ask a friend if you don't. And the way it worked is you would log on with your cell phone. You had to be physically in the space where the device was. I have a video. I'm going to talk over the video. There's no sound. Okay. So you would log into an open Wi-Fi portal called Our Exquisite Corpse, name of the work. You would then go to an IP address and you would get a website. The website would direct you through the Exquisite Corpse game. So you're basically making stream of consciousness poetry, but you're using other people as the random input. So you go through the process of adding the adjective, damn it, all the different parts of speech. Once it's done, anyone in the space can now go rescan the Wi-Fi networks, and you'll actually see the poem as a series of Wi-Fi networks. This is part of the installation and not important, but basically there. So when you look to access a Wi-Fi hotspot, you would now be greeted with a poem in your device. So these were some of the sort of screenshots we got from poems. So the bushy telephone wickedly mixes the breakable screwdriver. Like, it's nonsense, but it's a way to sort of take back ownership of something that is in your face but you can't control, so you use the network names themselves as a material if you can't use them to access the network. The second version of this work was similar, but it was slightly more harder working. It was looking at how you could communicate using the Wi-Fi network. So this was like a bulletin board system where you would log in, leave a message for someone, they could log back in, leave other messages. They would be completely open. Anyone in the space that knew it was there could see them, but it was a sort of test and experiment. There was a lot of profanity. I'm going to move through this quickly because, yeah. Okay. So the lab. Okay, to give you a really simple rundown of the lab, my interest coming from the work I just showed you was in the material infrastructure of the network and how it's completely invisible in our day-to-day experience of the internet. So when we browse the internet, we don't know that this information is traveling literally around the world, literally on wires from continent to continent. So this is the underwater submarine cable map of all the cables that are important to us that connect and make the internet work. So the original proposal was to sort of start engaging this because it was a very complex space for me to understand. I wanted to build something that would help me understand it or at least serve as a starting point to start engaging it. So the original proposal looked something like this, which I apologize you all had to read, and like this. But essentially it was retooled to see, to suit, let's say, group work. Because eventually what we've done, we've worked in groups throughout this laboratory, and a large part of this was seeing how I could include people in something that was important to me and my approach, but not hopefully constraining them. So seeing how it could be productive from them, for them. So this device served as the sort of thinking tool for the whole lab. It is something we built together, parts of it, in the beginning, so we could start using it as a jumping off point for our own interests and ideas and seeing where it sparked off our own thoughts. So this is my version. Actually, I'm going to pull it up on screen very quickly. I can, right? I have time. Can I get onto the Wi-Fi? Different language. Maybe on the settings. I'm in PowerPoint, how do I get out? Yep. Cool. So The device works as a completely standalone network, so all the infrastructure you need to sort of operate a web server, serve a website, and deal with internet traffic is contained and portable, right? So there's no wires. Completely standalone. You join the This Speed Has Weight Wi-Fi network. Everybody could do it now on their phones, right? Yes, they can. Yeah. So if you want, join the This Speed Has Weight. There's no password. And then we'll go to its IP address, 192.168.0.100. Oh, no. Double point. Oh, shit. Did you change the language? No. This is something you had to deal with throughout the lab. Okay, cool. Okay, not all keyboards are made the same. Okay, so what you see on the screen is basically a website being served to you by this device. And the difference being that this device is aware of its physical state, right? So it knows like what angle it's tilted at. It knows how much light is on it. And the idea was this would be the device that would sort of form the base of all of us to start thinking about this space and physically engaging it. So yeah, you can see like there's some, you sort of tilt it, it changes color, the square. And you can see the actual information. So it's 34 degrees inside, which is very hot. Yeah, you get the idea. So this device formed, like I say, the base for the project. And from here, all the participants separated into three groups. And each group then would see, work with the device and see what interested them and start working it into their own research interests. I'm not going to go over the group's work. The point of tonight and the exhibition is for you to go and engage them, ask them, probe them, get the hard questions out of them. But this should give you an idea of where their work came from. The last thing I want to show you very quickly is I also built the device, and there was something that interested me, and I want to show you what I made out of that. So the work I made, which is still a work in process, is this. So it's a USB dongle. What was interesting to me, like you probably saw from most of the work, is how the extensive infrastructure that makes the network work is not present in our daily lives. And the more informal ways we can access it, like on a in a park, on a bus, in our toilets, the more we start believing that this sort of idea of the digital is all-encompassing, right? It's like something spiritual. But what we forget is when it breaks for you is when you really realize, like, oh, it's not. There's physical stuff at play, and that means there's socioeconomic conditions that affect internet access, there's geographical conditions, there's all the stuff that affects physical things affect our internet access. So this device is meant to serve as a reminder that the easier it is to access the internet, the more embedded the infrastructure is in our surroundings. And that's an important thing to consider for a lot of reasons, but this is just a sort of starting point. So the way this works is you go to any website. Is this a special, I'm on the wrong. I need to get back onto the internet. Okay. So, let me plug it in. Okay. So, you can go to any website, any normal things you would do in your day-to-day browsing. Let's say BBC. That loaded earlier. Awesome. Okay. So you're browsing the internet. Everything is completely homogenous and abstract. So you're like, oh, awesome. Things are great, right? But what this device does, it captures information about the sort of informal settings in which you are busy accessing the network and reintroduces it to the web page to remind you that this is done off the back of extensive material infrastructure. So if I go and hit that. Okay. So light will start affecting the way the web page is rendered. And then, so very often, Well, not very often, but originally, I mean, a lot of internet access was done in very formal spaces, like at universities, in a computer lab, at a desk, in an office, that kind of thing. So what this does is, I'm like, oh, I just want to browse at an angle, right? It flips everything to an angle. If you're facing the wrong direction, it'll flip the web page. So it just serves as a sort of reminder that everything that's so digital, that's always preached about, is not as simple as it is, and it's a very digital experience for a select group of people. It's not for everyone. So yeah, that's me. Hopefully that was fun in the least. And yeah, thank you very much all for coming, and thank you everyone for everything. Good luck forever. Si alguien tiene preguntas, podemos usar el micrófono para que Nathan pueda oír. Maybe you should get like a translating headset. Si alguien tiene preguntas para María Luisa o para Nathan sobre su trabajo, el proyecto, se pueden acercar y hablar aquí. Hi. Thank you for the presentation. Have you done any work as an engineer with art therapy, for example, with neuroatypical persons? Like dealing, trying, I don't know, like not neurotypical work about that, but using it in another way? That works. Thank you. So I've never done specifically therapeutic work, but I think a lot of the workshops we do try and sort of engage that aspect of technological use, because they're not so much about learning technical skill as they are about understanding the potentials of technology when it's used how you want it to. And in my mind, that's semi-therapeutic, because for the most part, it's very frustrating. So I don't know, is that sort of what you mean? No, but... Okay. Yeah. Okay. So, yeah. No, I mean, I understand the workshops you make are for people to understand ways of working with the tool and the other possibilities. But if you had done, I can't think of an example, but for example... For example, with autism? I have not, but strangely, there's a project that I'm looking at now that is potentially dealing with that. So, tangentially, there have been things that have come out of this kind of work where we've built games that have been used in those kinds of spaces. So it's with people... Like, for instance, we do a lot of game controller workshops because it's a good way to engage kids. And a lot of kids, let's say, not a lot of kids, but some kids will not be able to hold the controller correctly, right? So it's a way for them then to build something that suits the way they hold it. So maybe they're missing fingers, maybe they have those kinds of concerns. So in that way we have, but the autism, no, not directly. No. Okay, thank you. Does that answer? Hopefully. Yes, okay. Now yes. Awesome. Okay. Quiero preguntarte a ti la digamos que ese diálogo de sur-sur, ¿no? Tenemos mucho en común, pero querías pues que nos compartieras como cuáles son los enfoques de los emprendimientos que hay en tecnología de lo que digamos ustedes apoyan, como cuál es el foco a apoyar. Y también esos talleres que hacen para niños, esas experiencias que buscan también con ellos, es decir, si es con población vulnerable, como a veces pasa, o no, quiero saber un poquito más sobre ese enfoque. Y a Nathan también preguntarle si de alguna manera esa subversión que haces con la tecnología, ¿piensas que en algún momento alguien también podría hacer cosas pues políticas o de otra manera como en el lugar donde, de donde tú provienes o bueno, o cualquier sitio, ¿no? Que incluso acá. Dices, ¿qué tipo de tecnología se está practicando? Digo, esa era la primera pregunta, ¿verdad? Es decir, como que emprendimiento, porque ah. Es una palabra tan amplia mm. que, por ejemplo, quizá las industrias culturales, un montón de conceptos que a veces resultan odiosos para que realmente la gente está haciendo de manera autónoma, distinto, digamos, a las grandes compañías, sino que son pequeñas empresas que intentan hacer como cosas de pronto incluso distintas. Es como saber cómo hacia dónde se dirigen los esfuerzos de ustedes de localizar qué tipo de proyectos. Ok, en el marco de las formaciones, dice qué tipo… Ok, de acuerdo. Sí, en realidad, si quieres, bueno, ese programa de formación sobre emprendimiento, gestión de proyectos, si quieres, surge también para, digo, como respuesta a los trabajos técnicos que hacíamos más de experimentación, en donde nos damos cuenta que un artista que crea de repente se ve bloqueado en el momento en que ese proyecto o ese producto artístico pues generalmente tiene dificultades para ser difundido, ¿no? Hay toda una parte de gestión que tiene que acompañar el proceso de creación, que no necesariamente es la misma persona, porque es cierto que en nuestros espacios generalmente el artista pues hace la comunicación, hace la venta, hace la distribución. Entonces, de alguna manera es entender en qué entorno estás tú desarrollando tu trabajo como profesional. Digamos que hay como una búsqueda realmente de posicionamiento profesional, ¿de acuerdo? Entonces, discutimos mucho, por ejemplo, sobre todo el proceso de creación hasta el momento en que lo confrontas con el público. Entonces, aunque eres tú la persona que hace todas las actividades, pero en algún momento tienes que saber en qué etapa de esa cadena te encuentras tú mismo como persona. Por ejemplo, cuando eres un artista, un músico, si eres tú quien al mismo tiempo hace los contratos, por ejemplo, con el programador del espacio en donde te vas a presentar, tú no puedes firmar un contrato como músico. Formas un contrato como productor o como distribuidor o como programador. Digo, entender cuáles son como esos diferentes elementos que tienen que ver también con los aspectos legales de un proyecto cultural. Entonces, de alguna manera también decir, ok, yo voy a producir una canción, un clip. Okay, entonces, no la voy a producir yo solo. ¿Cuáles son las personas o cuáles son como las profesiones que vienen a ayudarte a ti como artista para que tu proyecto llegue a un fin? O sea, si estás en un estudio de grabación, tú necesitas un ingeniero de sonido, tú necesitas, una canción, hay la gente que escribe las palabras, hay la gente que compone los sonidos. Digo, es un poco como desmenuzar los diferentes elementos que están involucrados en la creación de un producto artístico, ¿no? Y quieras o no, digo, lo querramos o no, estamos inmersos en un mundo, las industrias culturales, ahora se habla de economía creativa, y pues al menos que podamos crear modelos paralelos, si quieres, que den respuesta a eso, al menos tenemos que entender de lo que se trata, o sea, de qué estamos hablando cuando se habla de economía creativa, qué estamos hablando cuando se habla de industria cultural. O sea, creo que para los artistas es importante que logremos también comprender esos vocabularios y saber cómo negociar también con todos esos elementos. Y en cuanto a los talleres para niños, si quieres, la idea es, quizás hay algo como de fondo, trabajamos mucho con jóvenes que están en los barrios populares y, generalmente cuando se hacen formaciones profesionales para jóvenes, Si quieres, se sigue de alguna manera como proponiendo formaciones como muy tradicionales. Qué sé yo, el jovencito que aprende a ser mecánico, a ser costurero, a ser, peluquero, cosas así. Entonces, la idea, bueno, sí, hay una parte lúdica, hay una parte también creativa, pero es decir, también dialogar con los jóvenes sobre nuevas cosas que están allí que pueden ser opciones profesionales también, o sea, saber editar un video, saber gestionar, tomar fotos, editar fotos, etcétera. Son profesiones que están allí y el mercado del trabajo es cada vez más eso. O sea, no, yo creo que es como muy crítico continuar a formar los jóvenes de ahora con profesiones de hace 30, 40, 50 años. Digamos que hay una motivación también de ese tipo, en los talleres que proponemos, además de la parte creativa, además de la parte social, cuando abordas temas como medio ambiente, etcétera. So, yes. Hold on. I'm going to take this off because I feel like a robot. Can I speak English or do you need a headset? Okay. So, yes, you could definitely use these sorts of things to be more political, whatever it is, right? But for me, the important thing is they are political at their foundation because what they're trying to do is they're trying to change the conditions that spawn them. So although they're not directly addressing certain issues, the stuff I showed you here, I think definitely this kind of work is what you use to try and actually change. Perception sounds cheesy, but I think it's more conditions of understanding. Let's say it like that. I think, does that sort of answer your question? Yeah, cool. Cool. Gracias.